Juan capítulo 1 versículo 10 dice de la siguiente manera: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En esta noche, hermano, quiero compartirte algo que creo que Dios ha puesto en el corazón, hermano, de algunos de nosotros, particularmente el mío, hermano, que es importante que podamos hablarlo, hermano, como iglesia. Los que están allá arriba, ¿cómo están los de allá arriba? ¿Todavía están despiertos, hermanos? A ver, levántenme sus manos, ¿están despiertos? Muy bien, ¿verdad? Y los de abajo, sí, también están despiertos. Creo yo, hermano, que del corazón de Dios viene, hermano, este tema con respecto, hermano, a algo que es a veces, hermano, un estorbo, hermano, para poder servir a Dios correctamente, hermano. Y hoy quiero hablarte acerca de lo que es el rechazo. Ajá. El rechazo, hermano, es una de las cosas que como seres humanos tendemos a experimentar en alguna parte de nuestra vida. Todos hemos sido rechazados en algún momento. Jesús no fue la excepción. De hecho, la Biblia dice y marca que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno, hermano, que ha sido probado igual que nosotros en todo, pero sin pecado. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del rechazo, hermano, el diccionario dice que el rechazo es hacer a un lado a alguien o algo. Eso es rechazarlo, hermano. Y de alguna manera el rechazo marca la vida de las personas, hermano, principalmente a veces cuando somos infantes, cuando somos niños. El problema es que cuando nosotros tenemos rechazo en nuestra vida, hermano, y no lo sabemos manejar, eso estorba, hermano, lo que nosotros somos o lo que nosotros hacemos, ¿sí? Todo ministerio, hermano, todo servicio, todo don, hermano, que se ministra con rechazo, no edifica a la iglesia, hermano, sino por el contrario, puede traer daño a la iglesia, hermano, y daño a los ministerios, ¿sí? Qué importante es que tú y yo, hermano, podamos aprender de Jesús a manejar la cuestión del rechazo, hermano. Porque el Señor vino y fue rechazado. Isaías 53 lo describe como un varón, hermano, de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En primer lugar, hermano, quisiera darte algunos de los síntomas que hay en la vida, hermano, de las personas que están viviendo con rechazo dentro de ellos. El rechazo, hermano, es una condición en la cual muchas veces sin darnos cuenta dañamos a otros, hermano. Espiritualmente hablando, hermano, hay ciertos espíritus que se alimentan de ese rechazo y que provocan en nosotros ese rechazo, hermano. Y quiero hablarte de algunos síntomas que se ven en las personas, hermano, que están viviendo con rechazo y que tenemos que aprender a manejar ese rechazo, a liberarnos de ese rechazo, porque eso es lo que Dios quiere. Número uno, hermano, de lo que yo puedo ver o podemos ver, hermano, en las personas que sufren de rechazo es se ofenden fácilmente, hermano. Son personas que fácilmente, hermano, toman las cosas como ofensa, hermano, y personales. Son de las personas que ustedes van a escuchar decir: eso lo dijo el pastor por mí, eso lo hizo por molestarme, eso lo dijo porque me conoce, eso lo dijo porque sabe que yo estoy en esa condición. Las personas, hermano, que tienen rechazo en su vida, hermano, constantemente están siendo o sintiéndose ofendidas. Se ofenden, hermano, y piensan que todo se dice por ellos, hermano. Creen que todo, hermano, es por molestarles. Creen que todo es por hacerles sentir mal. Todo lo toman personal, hermano. Y en sus corazones, hermano, siempre existe ese sentimiento, hermano, de que todos están contra ellos o que nadie a ellos, hermano, de alguna manera los quiere. Por eso, hermano, el segundo síntoma muchas veces es una soledad interior. Pueden estar rodeados de mucha gente, hermano, pero la persona que vive con rechazo se siente sola, tiende a aislarse, hermano, no se involucra, no se siente parte del grupo en el que está. Puede pertenecer a una iglesia y no sentirse parte de la iglesia. Puede pertenecer a una familia y no sentirse parte de esa familia, hermano. Se siente interiormente sola. Y eso, hermano, es algo, hermano, que produce mucho desgaste emocional en las personas que sufren de rechazo. Es muy importante, hermano, que tú y yo podamos identificar, hermano, si en nuestras vidas estamos teniendo alguno de estos síntomas. A causa, hermano, de esa soledad, muchas veces, hermano, el corazón que sufre de rechazo, hermano, tiene amargura, ¿sí? Constantemente es una persona, hermano, con amargura. Se siente, hermano, enojado con las personas, enojado con los demás. Es gente, hermano, que de alguna manera le cuesta trabajo expresar sus emociones, tiene dureza de corazón. Le cuesta, hermano, manifestar a veces sus sentimientos. No le es muy fácil, hermano, manifestarlos. O por el contrario, puede tender a la tristeza constante. Siempre está triste, siempre está deprimida, hermano. Constantemente se sienten, hermanos, abatidos. Constantemente se sienten, hermanos, derrotados. Constantemente, hermanos, se sienten, hermano, que ya no pueden. Esas son de las características de la gente, hermano, que vive con rechazo. Otra característica, hermano, es la rebelión, ¿sí? La gente que tiene rechazo a veces manifiesta rebeldía como parte de ese rechazo, hermano. Tratan de manifestar, hermano, de alguna manera su inconformidad y se rebelan constantemente, hermano. Son gente que no les gusta que les digan que están mal. No aceptan cuando están haciendo mal. Ellos creen que ellos están bien y todos los demás están en su contra, hermano. Y eso es algo que daña a la persona, pero daña a los que rodean a la persona. La gente que vive con ellos no encuentra la manera de cómo acercarse a ellos, porque, hermano, todo lo que les dices les ofende, les molesta, hermano. Aún si les dices una palabra bonita, lo toman a mal. Sienten que está siendo hipócrita. Sienten que está siendo, hermano, a lo mejor quiere sacarles algo, hermano. Y ni siquiera las buenas palabras o los buenos detalles los toman para bien, porque hay un rechazo, hermano. Tienden a rechazar. La baja estima, hermano, es por lo tanto algo que también distingue a las personas. Inseguridad, temor al qué dirán, temor al fracaso, enojo, hermano, que a veces se desencadena en violencia, hermano, deseo de ser reconocido públicamente. La gente que ha vivido, hermano, con rechazo, sobre todo desde la infancia, tienen una necesidad, hermano, de que se les reconozca públicamente. Son muy sensibles, hermano, a la ingratitud, porque ellos sienten que si tú eres ingrato, entonces es algo, una ofensa muy grande. Cuando ellos hacen algo bien, esperan que se les reconozca públicamente. Y cuando no se les reconoce públicamente, hermano, se sienten agraviados, se sienten dañados, hermano. Porque ellos tienen la necesidad, hermano, de que alguien diga que lo hiciste muy bien, ¿sí? Tienen, obviamente, hermano, algunos cuestiones de dependencias, vicios, hermanos. Muchas personas caen en ciertas cuestiones como el alcoholismo, la drogadicción, por causa del rechazo. Otros manifiestan trabajo en exceso. Es su manera de escaparse, hermano, al rechazo. Trabajan, hermano, no viven viven para trabajar, hermano. Son gente que tiene constantemente, hermano, la necesidad de llamar la atención, quieren atención, son chantajistas. ¿Sí? Hacen sentir mal a la gente, quieren hacer sentir mal al otro, ¿sí? Es por tu culpa estoy así, ya mejor me voy a morir porque a mí nadie me quiere, porque yo ni soy importante, porque yo, mira lo que estás diciendo, y entonces yo ya mejor me quiero morir, ya me voy a ir. Y hablan, hermano, palabras que tratan de llamar la atención, pero al mismo tiempo de lastimar a la otra persona y de chantajear a las personas. Eso es parte del síntoma, hermano, cuando hay rechazo en el corazón. Y obviamente, hermano, pues por consecuencia, hermano, hay rechazo en sus vidas. En otras palabras, ellos mismos a veces se rechazan a sí mismos. No les gusta cómo son, no les agrada algo, hermano, de su personalidad o de su persona o de su cuerpo. Levantan barreras en lugar de acercar a las personas, las separan, las alejan, hermano. Por lo mismo, la gente no les gusta mucho estar con esa gente, hermano. Son rechazados constantemente. A las personas no les agradan ese tipo de personas. El rechazo se vuelve un círculo vicioso, hermano. Aleja a las personas, como le decía, y ellos mismos rechazan a otros. Cuando alguien se quiere acercar a darles un abrazo, a mostrarles afecto, ellos rechazan ese afecto, rechazan esas palabras. Hermano, el rechazo está presente. Y en el libro de Mateo 18:32 dice la Biblia, hermano, que por cuanto la gente, hermano, a veces no perdona, hay ciertos verdugos que atormentan la vida de la gente. La gente que tiene rechazo muchas veces no sabe lo que es dormir bien, lo que es descansar bien, hermano, lo que es estar en paz en su corazón, porque constantemente tiene este tipo de síntomas. Quizá le dije muchas cosas, hermano, y usted diga, wow, ¿no? A lo mejor usted está pensando en alguien y diga, no, yo conozco a alguien, ¿verdad?, que seguramente tiene este tipo de descripción de lo que le acabo de hacer, hermano. Pero sabe una cosa, yo le voy a decir algo: son muchas las personas que viven de esta manera, mucha gente. Y Dios nos mostraba, hermano, que dentro de esta iglesia hay mucha gente que vive así, ¿sí? Mucha gente tiene rechazo en su corazón, hermano. se sienten rechazados y por lo tanto rechazan, y por lo tanto, hermano, los rechazan a ellos. ¿Usted cree que podemos, hermano, ser una iglesia unida donde existe rechazo? Claro que no. En el Antiguo Testamento, hermano, a los sacerdotes no se les permitía ministrar si tenían algún tipo de herida, hermano, en sus cuerpos. Si había una llaga, si había un sarpullido, hermano, si había cualquier lesión en el cuerpo, el sacerdote, hermano, no podía ejercer su ministerio porque tenía el riesgo de contaminar a otros. ¿Sabe una cosa, hermano? Usted no puede sanar a otros si usted no está bien en su corazón. Y yo veo gente ministrando aquí, hermano, con este tipo de circunstancias. Gente que está danzando pero tiene rechazo en su corazón. ¿Qué está ministrando? Gente que está tocando aquí, hermano, y tiene rechazo en su corazón. ¿Qué está ministrando? Gente que predica, hermano, y tiene rechazo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos compartiendo, hermano? Esto es algo que tenemos que cuidar. Usted lo vio en la película, hermano. La persona, hermano, le preguntaban constantemente al que andaba rescatando a todo mundo, ¿estás herido? ¿Y qué decía? No, no estoy herido. Una condición, hermano, para ayudar a otros, hermano, es no estar, ¿qué, hermano? Y si usted está herido, hermano, usted no puede ayudar a los demás. Alguien con rechazo, hermano, no ayuda. Porque, hermano, su corazón herido simplemente, hermano, transmite la herida a las demás personas. Entonces usted y yo debemos de buscar la manera, hermano, de que el Espíritu Santo sane. Dice la Biblia que el Espíritu del Señor está sobre nosotros para sanar a los quebrantados de corazón, a los heridos de corazón. En esta noche, hermanos, nosotros queremos orar en esta iglesia, hermano, para que el Señor aleje el rechazo. El rechazo viene, hermano, hay varios tipos de rechazo. En primer lugar, hermano, está el rechazo familiar. ¿Sí? ¿Cuál es el primero, hermano? El rechazo familiar. ¿Sí? Me llama la atención porque en el libro de Lucas, hermano, describe la Biblia que cuando visita, hermano, Elizabeth, María Elizabeth, Elizabeth ya está embarazada. ¿De quién estaba embarazada Elizabeth? A ver, ayúdeme. Juan el Bautista. ¿Cuántos meses le llevaba de adelanto, hermano, Elizabeth a María? 6 meses. Muy bien, hermano. Es decir, ya estaba embarazada Elizabeth y tenía 6 meses de embarazo. Vamos a esperarnos tantito a ver si... Creo que estamos aquí. Luego ven cómo traigo unos rechazos, hermano. ¿Qué le estaba contando? Ah, sí. Y cuando dice la Biblia, hermano, que María saluda a Elizabeth, hermano, ¿qué pasa con el niño? Salta en el vientre, hermano. Y Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Eso es una enseñanza tremenda, hermano, porque eso habla de que desde que estamos en el vientre, hermano, recibimos lo que nuestras madres nos dan. No solamente en nutrientes, hermano, físicamente, sino en las cuestiones emocionales. Un niño, hermano, que en el vientre se siente rechazado, hermano. Un niño que no fue planeado, hermano, a la hora de ser concebido y siente la angustia de la mamá porque sabe que no fue concebido ese bebé en una condición ideal, hermano. El bebé recibe, hermano, la información que la mamá le está transmitiendo. Ahora, hasta el mismo Señor Jesús, hermano, fue rechazado, hermano, por José. Usted se acordará que José dijo, yo aquí no tengo nada que ver, y decidió romper la relación con María. María seguramente, hermano, quizá en un momento sintió la angustia, hermano, de saber que si José la abandonaba, entonces no sabría, hermano, ella qué hacer, podría exponerse a una a morir, hermanos, lapidada. ¿Sí? Entonces... Yo me distraigo muy fácil en que sí, está bien. Ok, el hermano quiere quedarse y los hermanos se lo quieren llevar. Hay otros que ya se quisieran ir, ¿verdad? Y nadie se los lleva. Muy bien, hermano. Pues gracias a Dios por mi hermano, ¿verdad? Den un aplauso a Dios por la vida de mi hermano, porque mire, el hermano ya es grande y su anhelo es estar aquí, hermano, en la casa de Dios. Su deseo es alabar a Dios, hermano. Y bueno, yo entiendo que quizás sus familiares estén preocupados por él y por eso no quieran que se quede mucho tiempo, hermano. Pero gracias a Dios por mi hermano, hermano, porque es un ejemplo para todos nosotros, hermano. Muchas veces le comentaba, hermano, desde la infancia recibimos el rechazo, hermano, en nuestro corazón. A veces está el rechazo social, ¿sí? Nunca falta, hermano, de quien lo rechazan en la escuela. Yo no sé si a usted le tocó alguna vez que lo rechazaran por su condición económica o por su aspecto físico, ¿sí? Yo creo que la mayoría de las personas no somos de los que son simpáticos o populares o guapos, hermano, o talentosos. Que esas son la gente que parece que tiene todo bien, hermano. Pero la realidad de las cosas es que a veces es difícil, hermano, ser rechazado en un círculo. Todos tenemos la necesidad de ser aceptados. El rechazo personal, hermano, cuando la gente nos rechaza, cuando una persona nos rechaza, aún, vamos a decirlo, hermano, los jóvenes cuando están enamorados y lo rechazan, para ellos es un duro golpe, hermano, el, ¿o no? Los chavos, ¿no? Ah, bueno, no, dicen. ¿Qué es eso? Dicen. Es feo, hermano, ser rechazado. Pero yo quiero decirte algo, hermano. Jesús, no ha habido, hermano, mayor rechazo en este planeta, hermano, que el de Jesús. ¿Sí? Y Él, hermano, sabiendo que sus discípulos lo iban a rechazar y a traicionar, una noche antes, hermano, cenó con ellos porque quería cenar con ellos y les lavó los pies a todos. Eso, hermano, es tener un corazón libre, hermano, de los estragos del rechazo. Estando crucificado, hermano, sus palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, es el perdón la única cura, hermano, que la Biblia nos enseña para poder ser libres, hermano, de este espíritu de rechazo. Yo quiero orar por la iglesia en esta noche y quiero que oremos, hermano, y que podamos ministrarnos unos a otros, porque sabe una cosa, esto lo tienen muchos, hermanos, aquí en esta iglesia. Todos hemos experimentado el dolor de ser rechazados. Usted en la película vio, hermano, a una persona rechazada, hermano, en el círculo que él quería servir. Pero usted vio una persona que no le importó, hermano, el rechazo. Aún por esa gente que lo rechazó, él estaba dispuesto a dar su vida. Jesús, hermano, fue rechazado por el mundo entero y aún así estuvo dispuesto a venir a morir por los que lo habían rechazado. En esta noche, hermano, yo quiero que oremos para que el Espíritu Santo, hermano, sane nuestros corazones de todo rechazo, para que cuando usted esté danzando, tocando, predicando, evangelizando, cantando, adorando, hermano, su corazón esté libre, hermano, de todo rechazo. Usted pueda, hermano, amar a la gente, usted pueda abrazar a la gente, usted pueda, hermano, acercarse a la gente, involucrarse con la gente, hermano, estar con las personas. Es tiempo, hermano, de parecernos al Señor Jesús. Mire, nunca nos parecemos más al Señor que cuando sabemos manejar el rechazo, hermano. Cuando usted sabe manejar el rechazo de la manera correcta, usted refleja madurez y refleja, hermano, el carácter de Jesús. ¿Sí? Usted tiene que aprender a vivir, hermano, con el rechazo sin sentirse ofendido, hermano. Es que el hermano no me saludó, es que la hermana me hizo el feo, es que mis hijos, es que mis papás, es que mis hermanos. Vea en la Biblia y no hay un solo hombre que Dios haya usado, hermano, poderosamente, que no haya pasado por la materia, hermano, de aprender a manejar el rechazo. Todos, hermano, todos. El que usted me mencione, algunos más destacados como José. Usted puede ver ahí en Génesis, hermano, un corazón, hermano, libre de los estragos de él. Rechazo. Génesis describe a José, hermano, y mire, ahí viene una como línea, hermano, de lo que usted necesita hacer. Cuando José no aguantó más, dice que sacó a todos, hermanos, y con sus hermanos lloró con ellos, hermano. Es bueno el desahogo, hermano. No es bueno quedarse, hermano, con lo que uno siente. A veces, hermano, no sabemos por qué Dios permite que usted y yo lloremos tanto en la iglesia, pero ¿sabe por qué a veces Dios permite que usted y yo lloremos? Porque eso ayuda, hermano, a que nuestras emociones que traemos guardadas salgan de alguna manera, hermano. Es malo quedarse, hermano, con los sentimientos, sobre todo los negativos. Venga aquí con Dios, hermano, y llore. ¿Sí? Llore, hermano, y dígale al Señor: me dolió esto, Señor, y llore con el Señor. José lloró con sus hermanos. ¿Sabe qué hizo después? Dice que los abrazó a todos, hermano, y los besó. Hermano, y les dio de comer. Ellos lo habían vendido, hermano. Ellos lo habían separado de su familia, separado de su casa, separado de su padre, hermano, separado de todo. Pero cuando José los encontró, José les dijo: no, no se culpen. No se culpen por lo que hicieron. Fue Dios el que me trajo aquí para que no muriéramos de hambre, para que ahora yo salvara a Egipto y a través de Egipto ustedes también no murieran de hambre. Eso es un corazón, hermano, sano. Eso es un corazón, hermano, libre, que no le reprocha a los otros lo demás. Constantemente el rechazado, hermano, está reprochando lo que le hicieron. Se le hace que es injusta la vida con él. Pero José sabía, hermano, que no es así. El rechazado quiere, hermano, como los niños chiquitos. Yo no sé si a usted le ha pasado, a veces cuando mis hijos eran pequeños, más pequeños, y jugaba con ellos, hermano, sacaban las fichas y veían que las fichas no les gustaban, ¿qué cree que hacía? Sacaban, metían las fichas y sacaban otras, ¿verdad? Y veían y decían, o las cartas, ¿verdad? Este juego me gusta más, ¿verdad? Y con este sí voy a ganar. Y a veces el rechazado quiere hacer eso, hermano, que le cambien las cartas. José no dijo que me cambien las circunstancias. Hermano, con las circunstancias que te tocó vivir, hermano, con esas tú puedes tener un corazón libre, hermano, de todo rechazo, y que el Señor te pueda usar. Si es que en esta noche, hermano, ponte de pie. Yo quisiera que oráramos, hermano, y vamos a orar específicamente, hermano, en contra del rechazo que se mueve, hermano, en medio de nosotros, que hay en el corazón de muchos de nosotros. Yo sé que no es fácil, hermano, manejar el rechazo, por experiencia te lo digo. Y yo le decía al Señor: Señor, ayúdanos como iglesia a sanar de ese rechazo que traemos. Piensa, hermano, yo no sé en qué momento entró el rechazo a tu vida, no lo sé. Yo no lo sé, pudo haber sido, hermano, cuando estabas en el vientre de tu madre, pudo haber sido en la infancia, pudo haber sido, hermano, en alguna etapa de tu vida, pero en algún momento, hermano, te sentiste tan rechazado, hermano, que el rechazo vino, hermano, e hizo nido en tu corazón. Pero en esta noche, hermano, yo quiero que el Espíritu Santo nos sane a todos, hermano, a todos. A todos, porque si no, es un estorbo, hermano, para nuestras vidas. Es un gran estorbo para nuestras vidas. Así es que vamos a orar en esta hora, hermano. Yo quiero que podamos, me ayuden, por favor. Los muchachos ya sabían que tenían que estar aquí, arriba. Y vamos a orar, hermano, para que podamos decirle al Señor en esta noche: Señor, yo quiero que tú sanes mi corazón en esta hora. ¿Sí? Y yo quisiera que hiciéramos algo, hermano. Yo quisiera que hiciéramos un altar aquí adelante. Mire, tenemos toda la noche, no se preocupe. Pero a mí me interesa que hoy, hermano, sanemos nuestros corazones. Yo quisiera que pedirles a todos los que sientan, hermano, que tienen que trabajar con esta área, hermano, que hiciéramos un altar aquí adelante, hermano. De verdad, los que están arriba, les pediré que bajen, hermano. Ahorita vuelven a subir a su lugar. Los que están aquí abajo, hermano, que vengamos. Si tenemos que recorrer las sillas, no importa. Pero Dios quiere, hermano, sanarnos de todo. De todo sentimiento, hermano, que nos esté estorbando para servir al Señor. De todo lo que pueda estarnos impidiendo, hermano, servir al Señor. Yo quiero que usted venga aquí, hermano, no se preocupe, olvídese de lo que los demás hacen. Usted, yo quiero que esté bien, hermano. Yo quiero que usted en esta noche, Dios le sane eso. Vamos a ministrar en contra de eso, hermano. Déjese que el Señor lo sane en esta noche, hermano. Permítale al Espíritu Santo hoy sanarlo. Permita que el Espíritu Santo hoy lo abrace. Permita que el Espíritu Santo hoy trabaje. No permita que el orgullo, hermano, se interponga hoy entre usted y su sanidad que Dios quiere hacer en esta noche. Espíritu Santo, aquí están mis hermanos, aquí estamos como iglesia. Y quiero pedirle a toda la iglesia que estemos orando, hermano. Yo quisiera que todo aquel que no pasó, hermano, que desde su lugar pudiera orar. Pero todo aquel que pase en esta hora, pídale al Señor: sana mi corazón, Señor.